que recibí una carta de mi amada. En ella dice que me quiere, que piensa en mí en las madrugadas. Si en el vicio estoy perdido, ella me viene a llevar a un mundo muy diferente que yo no habré de olvidar. Que las negruras de mi alma ella me las va a quitar. Que todavía no me olvida ni me ha dejado de amar. Que me tiene muy presente y hasta en sus sueños me ve. Que extraña mucho mis brazos, que soy todo su querer. ¡Ay, amor! La carta, yo terco vuelvo a caer en las garras del placer, en los brazos de un querer. Que las negruras de mi alma ella me las va a quitar. Que todavía no me olvida ni me ha dejado de amar. Que me tiene muy presente y hasta en sus sueños me ve. Que extraña mucho mis brazos, que soy todo su querer. Que soy todo su querer.